poco de inocencia, un poco de traición, un poco de violencia y una porción de amor. Una cara perfecta, un turbio corazón, dos pizcas de nobleza y tres partes de ambición. Un pasado por agua, fuego en la inundación, un baño de arrogancia, textura de algodón, el cóctel de mis sueños, mi mejor canción. Na na na na na na na na. Te sobra inteligencia, pero te falta acción. Agregaré paciencia y esperaré un mejor color. Los minutos, los años anidarán sabor en eras de crudeza, cruda revelación. Siempre que falte algo, seré tu perdición. Sé que puedo ayudarte, no dudes en pedírmelo. El cóctel de tus sueños, o tu mejor canción. Na na na na na. Puede ser caro, perfecta imperfección, pero donde no hay riesgo no hay postor. Oh, y yo soy un postor, invadiré los sueños.